que señor más descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste, señor, a mí. Que no era yo, señor, quien te encontraba a ti, tú me encontraste, Jesús, a mí. Tu mano fuerte se extendía así, tomado de ella, sobre el mar crucé. Mas no era tanto que me tomara yo de ti, tú me tomabas, Señor, a mí. Mas no era tanto que me tomara yo de ti, tú me tomabas, Señor, a mí. Y seguí, mi amor te di, Señor, mas solo fue una respuesta a tanto amor. Desde un principio tú me elegiste a mí, siempre me amaste, Señor, así. Desde un principio